preferencia en el lado convexo en relación a los músculos acetábulos, ¿vale? Y especialmente aquí me dirían trapecio y dorsal ancho. Fijaros que el trapecio va desde C0 a T12 y dorsal ancho va desde L5-S1 hasta T5. Es decir, con esos dos tienes toda la columna. ¿Vale? O sea, eso es importante. Y que además, cuando se hacen ejercicios, bien ejercicios simétricos de los dos lados o ejercicios asimétricos, resulta que los ejercicios asimétricos claramente había patrones de movimiento muy diferentes en un lado que en otro. Es decir, que lo suyo es decir, este es el protocolo de ejercicio, porque hay que diferenciar lo que funciona de lo que no. Eso es lo que os he querido decir, ¿vale? Y normalmente más tensión en el lado de la convexión. Y aquí, a nivel de electromiografía, aquí lo hicieron el longuísimo, multífido y glúteo, ¿vale? Lo midieron y después a nivel bioquímico. Y una cosa que decía es que las fibras, y por eso decía que aunque se opere el longuísimo no funciona en 6 meses posteriores, pero hay que hacer que funcione. ¿Por qué? Porque si no tienes un músculo que no funciona, que no genera tensión y que genera problemas, ¿de acuerdo? Además suelen cambiar el tipo de fibra, a fibra tipo 1, que son las lentes, o sea, que todo eso cambia, con lo cual hay que darle tiempo. Cuestión importante, ¿podemos detener la progresión con ejercicio? Hay unos ejercicios específicos de colegio que se llaman SEAS, ¿vale? El internacional, que son la leche, bueno, pues muy bien. Pues con todo eso, parece ser que no detienen la progresión, pero sí se reduce. Ya la vas a ver en cuánto se ve, ¿vale? Y otros dicen que sí regresa un poquito a la curva, que prácticamente son 5 grados. De hecho, uno de los mayores investigadores o las personas más importantes del mundo en temas de escoliosis es un médico rehabilitador que está en Barcelona que se llama Manuel Rigo, que curiosamente en España a nivel de rehabilitación no lo conoce casi nadie, pero es de los más importantes del mundo en escoliosis. O sea, que estamos en este país, estamos muy bien, ¿vale? Bueno, pues resulta que este señor lo que te dice es que con ejercicio está muy bien, que puede, a nivel de la deformidad estética, se puede corregir con algún ejercicio, que va muy bien, pero que claramente hay un componente que considera postural, que puede ser 5 o 10 grados más o menos, y que ese claramente se corrige. Oye, pues las cosas son muchos grados, ¿vale? Pero que realmente la deformidad que ya se alcanza a nivel óseo y tal, que eso no llega a corregirse. O sea, es un punto así un poquito. Pero lo que sí es importante, es la cantidad enorme, secundaria, de disbalance muscular, por eso vamos a tratarlo ahora, la actividad asimétrica muscular y de, creo que han sido 20 trabajos sobre ejercicio aplicado a escoliosis, 17 no valían para nada. Me vengo a referir que todo es muy bonito, pero ni decían valores de reducción, ni decían cómo, ni decían nada. Y me he quedado con tres. Curiosamente, los tres, el que lo lidera es este señor italiano, que es Negri. Y fijaros, primer trabajo, N igual a 1. 1. Con 25 años, un adulto, y pasa previo a que le metan el trabajo de específico de 46 a 37, eso es el periodo que está controlado. Y de pronto en estos 6 años de 19 a 25 años, primero se va a 47 grados, es decir, vuelve al mismo sitio, se deja y vuelve al mismo sitio, pero cuando empieza a hacer ejercicio vuelve hasta 28 grados y medio, realmente pasa desde 37 a 28 y medio. ¿Vale? Te dirás, no, no, son casi 20 grados, son 19, no, son 20. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el mismo señor con 34, no con 340, con 34, lo que consigue ganar en escoliosis de 55 grados son 5 más menos 5. Y en otra serie que hace, con 31, 3,5 más menos 5. Está bien. Y lo que te dice, los ejercicios proveen, son superiores a la historia natural de la escoliosis. Es decir, ¿es mejor hacer ejercicio que el weight and see? Sí. Y si no haces nada, ya veremos qué pasa. Puede progresar o puede que no progrese. ¿De acuerdo? Pero evidentemente, si se hace ejercicio, pues está muy bien. Muy bien. ¿Qué tipo de ejercicio? Pues mirad, de todas las escuelas a nivel mundial, que hay prácticamente 5 grandes escuelas, lo que te dicen son ejercicios de autocorrección a nivel tridimensional, bien, de actividad básica de la vida diaria, es decir, que tú te sientes muy derechito, que te levantes muy derechito y que te lo hagas todo muy derechito. Vale. Otros ejercicios de autoelongamiento, esto es muy pilates, o sea, elonga la columna, total pilates, ¿vale? Corrección de la curva en el plano frontal, sin que tú puedas coger, esto frente al espejo, tú puedas coger, estamos hablando de ejercicios de autocorrección, y corrección de curva en el plano horizontal, es decir, que algo que está programado, que tú vayas así, y así, y así. Hola, ¿qué tal? Pero bueno, esto es la prescripción, ¿vale? Isométrico de tronco y pelvis, ¿qué es lo que es? Eso sí es lo que vamos a ver. Propiocepción, la wifi, y os digo por qué. ¿Sabéis cuál es, no? La wifi, ¿vale? Hay hospitales que la utilizan por una razón muy sencilla, porque tus pies son el mando y tú te mueves. Entonces hay ejercicios de propiocepción que vienen muy bien en este sentido. ¿Qué pasa? Pues que yo por ejemplo la prescribo, oye, ¿tienes la Wii? Pues sí, ¿tienes la? No, pues eso no, pues mira, la compra de segunda mano si quieres que te vale 20 euros. ¿Y qué juego? El que te dé la gana, da igual. Tienes una coordinación óculo-podal. Es un ejercicio de rehabilitación genial. ¿Vale? No, chiquillos y no chiquillos. Porque es que de hecho los niños con 15 años ya las han arrumbado. O sea, yo le he dicho a una mujer que tiene una disteria con un camión, pero que no le duele nada, que eso te ha dicho, ponte, haz la lista de polvo a la Wii, y se ha puesto ahí, ya tiene 3 veces en semana, son 15, 20 minutitos, pum, y está todo bien. ¿Vale? Ejercicio respiratorio. Esto es muy importante. En ningún momento se puede escapar ni hipertrofosis ni escoliosis sin que tenga ejercicio de respiración. Respiración profunda, de pie, sentado, tumbado. Estamos hablando de que la mecánica postural es un poco diferente, ¿vale? Por eso se habla de ejercicio aeróbico. Hay algunas, sobre todo para pacientes que a lo mejor tienen otra cosa, no pueden hacer ejercicio tipo correr, bicicleta y demás. Pobre. Hay infinito, ¿vale? Este, por ejemplo. Esto lo que tiene es que tú programas el nivel de resistencia a lo que tú soplas, con lo cual estás haciendo entrenamiento respiratorio. ¿Vale? Y esto está bien porque diafragma, acordaros, que engancha una L2 y otra L3, los pilares del diafragma. Es decir, estamos hablando de mucha mecánica muscular de diafragma. E integración postural. Aquí sí estamos hablando de RPG, o de danza, o de baile, o de natación, o de yoga, lo que tú quieras. ¿Alguien ha escuchado? ¿Tienes escolio de leer? Natación. Y se pone a nadar crawl, así de. Por ejemplo. ¿Vale? Yo he trabajado en un centro deportivo bastante grande y hacía la parte de recuperación con médico. Entonces venía, tengo que hablar con el médico, el especialista. Yo no soy especialista. El especialista me ha dicho que tengo que nadar. Primera pregunta. ¿Sabe usted nadar? Segunda cuestión. ¿Te lo ve, señora, de esta de peluquería semanal? Manita, ¿usted quiere mojarse los pelos? ¿Usted en verano cómo nada? No, claramente no, ¿vale? Entonces, como la natación va tan bien, resulta que de pronto hacen un trabajo para ver la incidencia de dolor de espalda en gente que nada mucho. Pues resulta que los nadadores tienen mayor riesgo de incremento de asimetrías de tronco y de percifosis, y además tienen mayor incidencia de dolor de espalda. Cosas que pasan. Pero si la natación, o sea, yo por ejemplo, esa pregunta que tú haces, yo cuando me dicen, no, es que me han mandado a ir a nadar, y entonces yo les pregunto, ¿y usted sabe nadar para un lado y para el otro? dice, hombre, como diciendo, yo aprendí a nadar hacia un lado, digo, ¿y por qué no va a clases? Y entonces, eso es lo que le funcionaría. Eso es eso sí. Supongo que eso es en gente que no... No, eso es en gente que nada competitivo, es decir, que nada mucho. Vale. Gente que tiene una técnica razonablemente buena. O no. No, he dicho razonablemente buena. De hecho, de repetir, la técnica se desvirtúa. Exacto. Claramente no es lo mismo. Vete a nadar que te vayas a una clase de hidrogimnasia o donde esté todo controlado. Que te vean como nadas y no solo es nadar, sino que además puedes hacer ejercicio con la tablita, con el churrito, con todas estas cosas. Andando para adelante, andando para atrás, eso es otra historia. Eso no es vete a nadar. Está claro, ¿verdad? Vale. Muy bien. Cuando mandemos ejercicios isométricos, ¿cómo los vamos a mandar? Contracción activa, de baja intensidad, un 20-25%. Ahora los vamos a ver. Contra la gravedad o contra la pared. Isométrico de máximo acortamiento, que los vamos a ver ahora. 6, 6, 6. Me vengo a referir. Si lo hacemos simétrico, 6 segundos y el descanso de uno es el del otro. Y si no es simétrico, hago 6 segundos, espero. 6 segundos y espero. ¿Está claro? 6 segundos de la actividad y 6 segundos de descanso. Isométrico de baja intensidad. Es decir, le voy a poner una mesita para que. No. Baja intensidad. ¿Vale? Pensad una cosa. Si yo tengo un músculo que funciona y otro que no. Lo que siempre miramos es que este está muy tenso. No, si este está normal. El problema es que este no va. Y si yo lo que hago es meterme caña para potenciar, ¿quién pensáis que va a mejorar? Este. Con lo cual la diferencia es aún mayor. No. Que este está normal. Este es el que no funciona. Este es el que tú tienes que mejorar. Este es el del isométrico. Que este está normal, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver ahora. Mirad, da igual si es hipertrifosis o no, todo esto, y yo os lo enviaré, ¿vale? Todo esto, para que lo tengáis. Pero básicamente vais a ver que incluso sin ver todo esto, ¿vale? Vais a ver, de hecho tenéis el glúteo mayor, ¿vale? Que para mí es muy importante que lo hagáis, incluso para problemas de espalda. Pero con esto va más allá. Y esto ya da para echar un buen rato. ¿Vale? Bueno, con esto es lo que trabajamos. Práctica. Práctica, por favor. Vamos a empezar aquí, allí o donde. Vale, pues entonces, os lo miro, o sea, os lo digo cómo y practicamos. Mirad, diagnóstico clínico de isometría. No debe de suponer más de 2 minutos de exploración. Y lo vamos a contar. ¿Alguien que tenga disentería? Porque se lo digo y no lo veis, de todas maneras, vete para acá. lo vamos a ver otra vez, pero, o sea, lo vamos a ir, lo vamos a practicar y os lo voy a ir contando para que lo hagáis a la vez, ¿vale? Pero que vayáis viendo a qué me refiero. Y dimetrías estructurales en el sentido de esto es más corto que el lado contrario, ¿vale? Muy bien. A ver, una pregunta. ¿Pensáis que si un calcáneo es más pequeño que el otro puede dar una dismetría? Calcáneo, ¿eh? La altura del calcáneo. ¿Sí? ¿Muy grande? No. ¿Cuándo un calcáneo puede ser más pequeño que el otro? Una fractura. Una fractura. ¿Cuándo hay una fractura de calcáneo? Caída desde altura. Caída desde altura, fractura de calcáneo y fractura entre dos L1. ¿Vale? Esas son cosas que hay que mirar. ¿Una tibia puede dar, si es más corta la de un lado que otro, puede dar dismetría? ¿Y un peroné? No, peroné no. Esta es trampa, esta es trampa. O sea, tibia sí, peroné no. ¿Vale? ¿El fémur más corto puede dar dismetría? Sí. ¿Y una hemipelvis más pequeña que la otra? También. La hemipelvis tú la puedes medir con el pelvímetro, que es un nivel especializado, o sentadito y coges por detrás aquí y vas viendo, sentado, estoy viendo la altura precisamente del hemipelvis, ¿vale? Espera, vamos a poner un bulto aquí en medio, más en medio. Aquí. Vamos a ver. Claramente esto lo hacéis todos, pero para que veáis que es bastante fácil. Hay vídeos al respecto. Lo que quiero es que lo asociéis y ahora os voy a poner el vídeo y lo vamos a hacer, simplemente. Con las rodillas. Vale. Si nosotros tenemos esto, claramente podemos ver si una tibia es más alta que otra, ¿verdad? Pero es que es lo mismo si se adelanta uno, vemos el fémur. ¿Está claro, verdad? Siéntate mirando al tendido. La rodillita está atrás, un poquito más. Vale, si así yo cojo y me voy a las crestas ilíacas, yo estoy midiendo su altura de la pelvis. Está claro, ¿verdad? Pues con esas tres, con esas dos maniobras, fijaros que ya tenemos qué pasa en relación a los elementos estructurales. Eso está claro, ¿verdad? Muy bien. Simetría funcional. Aquí empieza el cachón. Vale. Ponte de pie. Pasillo contra la pared, manitas, ¿vale? Esto lo único que quiero es que sepáis a qué me estoy refiriendo. Ahora lo vamos a ver todo. Aquí podemos hacer principalmente un test, que es un test de sacroiliaca, que es el test de Gillette. Y la cuestión es, si hay una disfunción sacroiliaca desde el sacro, desde el ilíaco o de los dos, ¿vale? Entonces, lo que yo veo, y lo vais a tener ahí directamente, es un dedito en la espina ilíaca posterior superior y otra en la nivase sacra, que es el lateral de S1. ¿Vale? Entonces yo cojo tranquilamente y te digo, lo vais a ver en detalle, ¿vale? Levanta la rodilla derecha. Hasta ahí, perfecto, 90, 100 grados. ¿Vale? Lo normal, notaría, me importa. Notaría. Ahí, o sea, tú, aquí en este, mira. Si yo cojo, aquí es, ¿ves la altura que tiene, la separación? Vale, sube la rodilla. ¿Se separa o se...? Se queda igual. Se queda igual, vale. Pues si se queda igual o se separa, va normal. Pero si se queda igual en un lado, en el otro también. No, no, dale. Que yo he pagado mucho dinero para tener notario aquí. Yo también. Vale. Entonces, con los talentos privilegiados, ¿eh? Es ahora. Levanta la izquierda. Vale. Levanta la izquierda. Vale. Ese también se queda igual, ¿verdad? Vale. Bueno, pues levanta, estoy en la derecha, levanta la izquierda. ¿Es lo que ha pasado? Se ha cortado. Eso no es normal. Eso quiere decir, yo estoy en la derecha. Que tengo un problema mecánico de sacroiliaca derecha, la cuestión es si es ilíaco o es de sacro. Os voy a hacer una pregunta. Si yo estoy en la sacroiliaca derecha, ¿vale? Y muevo la derecha, ¿a dónde estoy incidiendo? Si yo cojo la sacroiliaca derecha, y levanto a la derecha, la derecha. ¿A qué estoy incidiendo? ¿Al sacro o al ilíaco? Al ilíaco derecho. Y si yo tengo la sacro ilíaca derecha y levanto a la izquierda, ¿a qué estoy incidiendo? ¿Vale? Lo repito otra vez. ¿Qué hay en la sacro ilíaca derecha que solo esté en la derecha? ¿Qué hay en la sacro ilíaca izquierda que también, o sea, en la sacro ilíaca derecha que también esté en la izquierda? ¿Se ha entendido? Si yo levanto, yo estoy en sacro ilíaca derecha y levanto derecha, es sobre todo para ilíaco. Si levanto izquierda, es sobre todo para sacro. Y si me voy a sacro ilíaca izquierda, si levanto la izquierda, es sobre todo para el ilíaco izquierdo. Y si levanto la derecha, es sobre todo para sacro derecho. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Levanta la derecha. ¿Qué pasa? Pues, venga, levanta la derecha. Se acorta. Es decir, se acortan los dos contrarios. Quiere decir que tiene problemas en las dos sacroiliacas de origen principalmente sacro. ¿Está claro? Eso es en bipedestación. Ponte boca abajo. Un poquito para Vale. Pues yo lo que voy a ver ahora es en prono, que es algo que no se suele hacer para una dismetría, pues yo veo la... Tú tienes dismetría. Vemos los maleolos. ¿Vale? Vemos los maleolos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo mirar los maleolos, su pierna derecha es más corta. Pero también puedo mirar sus ángulos inferiores del sacro y sus ex. La espina ilíaca posterior superior. Y esta me aparece más arriba. Aquí está más arriba y aquí está más arriba. Es decir, todo esto está más para arriba. Y sabemos que sus dos sacroiliacas fallan. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Date la vuelta. Dobla la rodillita. Levanta el culo, abajo, go, vale. Resulta que la corta era la derecha. Pongo aquí y resulta que aquí sigue estando los maleolos. Yo los maleolos y las eias, las eis, las cojo por debajo. Maleolos no los cojo por aquí, los cojo por debajo porque así los puedo poner los dos iguales. Si los cojo por aquí, no sé dónde estoy, si aquí, aquí o aquí. ¿Entendéis esto? Sí. Vale. Yo cojo por aquí y me vengo a la X. Y también, es decir, está todo esto más arriba, por delante y por detrás. ¿Es corta? ¿Vale? ¿Es estructural o es funcional? Esa es la pregunta. Ahora lo veremos. Y lo que nos queda de pie, prono, supino y sedestación. ¿Sube? Siéntate. No te agarres. Eso, perfecto. Y sigue siendo corta a la derecha. Cuando él hace flexión de columna, flexión de cadera, lo normal es que el miembro avance. Si resulta que yo estoy así y avanzo igual, se supone que todos los flexores funcionan por igual. Pero si yo estoy así y de pronto solo me avanza la derecha, al caso, significa que la izquierda no avanza, significa que sus flexores de cadera o de columna, no funciona bien. Hay un problema muscular, de flexores. ¿Se entiende esto? Vale. Ya tengo que... Bueno, ponte el pantalón. Y entonces, si la dismetría solo es en supino, boca arriba, será un problema principalmente de ilíaco. Os aconsejo el doble. Si solo es en supino, principalmente de ilíaco. Sí. Vale. Si solo es en prono, principalmente de sacro. Digo principalmente, ¿eh? Que sea igual en supino que en prono, como es su caso. Da la derecha. Vamos a ver, si es una dismetría estructural, quiere decir que da igual que sea boca arriba o boca abajo, la corta es corta. Entonces, una de las opciones de supino igual a prono es dismetría estructural. Y ya por lo que vimos antes puede ser o de tibia, o de fémur, o de epipelvis. ¿Sí? Vale. Pero también si da sacro, prono, o ilíaco, supino, como es su caso, podría ser un problema, además de estructural, podría ser un problema sacroilíaco. ¿Sí? Y no estructural. Lo repito. Solo supino, ilíaco. Solo prono, principalmente sacro. Que boca arriba y boca abajo da igual. O puede ser estructural. Entonces tú ves, sin una radiografía, de dónde es principalmente el problema. De tibia, de fémur o de epipelvis. Esa es una posibilidad. Y el otro problema es que sea sacroilíaco, como es su caso. Porque tanto boca arriba como boca abajo le da. ¿Qué es más corta? La derecha. No me he enterado. Entonces es igual el supino que el prono. En eso estamos. Supino igual a prono, opción A. Opción B, sacroiliaco. Sacroiliaco. Es decir, por una fractura. ¿De qué? O de tibia, de fémur, de pelvis. Sí. O sacroiliaca. Bueno, fractura o no fractura. Bueno, pero por. Sí, estructural. Pues puede ser fractura o de crecimiento. Sí, vale. Esto tiene dos opciones. Ahí. O es estructural o es sacroiliaco. Vale. Y la pregunta ¿es de sacro, es de ilíaco o es de los dos? Lo hemos visto con el test de Jenner. ¿Vale? Lo que quiero es que lo tengáis para que ahora lo hagamos. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos? Bien. Si es un problema que todo va bien y cuando de pronto se sienta, cambia, el que avanza, esos flexores van bien, el que no avanza, esos flexores no van bien. Problema de flexores, en un lado o en otro. Si los dos, cuando te sientas, avanzan igual, o los dos lados están igual de bien, o los dos lados están igual de mal. Pero no hay diferencia. Sedestación es igual a flexor, problema en flexores de columna y flexores de cadera. ¿Sí? ¿El problema de flexores es en la pierna que avanza o en la pierna? No, en la que no avanza. Dispara, dispara. ¿Recapitulo? Sí. Tranquilidad. Esto al final lo que quiero es que lo manejéis rápidamente. Solo supino. Solo prono. Supino igual que prono. Opción A. Opción B. Sacroiliaco. ¿Por qué? La de adelante ilíaco y la de atrás de sacro. ¿Si me lo has dicho aquí? Sí. ¿Ahora sí? ¿Cómo sabes si es ilíaco o de sacro? Lo que hemos hecho de pie, el test de Gillet. ¿Y cómo sabes si es estructural o si es de sacro? Porque lo he puesto antes de pie y he visto desde aquí si la tibia es más alta o el fémur es más largo. Y sentado he visto si tiene una epipelvis más grande que otra. ¿Está todo igual? Entonces es que... No parece estructural. ¿Ok? ¿Ahora sí? Vale. Y nos queda el mejor de todos. Que boca arriba no sea la misma pierna que boca abajo. Es decir, que boca arriba sea derecha y boca abajo sea izquierda. O al revés, supino distinto de prono. ¿Esta es una? ¿Alguna opción de dónde puede venir? C2, segunda cervical. ¿Por qué? Nadie pregunta por qué. ¿Por qué? Estructuras que tienen que ver desde sacroiliaca hasta C2. Por fuera del conducto medular, multífidos. Van desde S1 hasta C2. No sube más. Y por dentro del conducto medular, dura más. Agujero occipital, C2, S2. Esto no entra. Repito, esta es la de fumar, ¿vale? esta es la de nota. A ver, si pensáis que esta es rara y no sale, os equivocáis. La que sale, pero sale. Y cuando lleguéis, dice, lo pongo boca arriba, una, lo pongo boca abajo, y cambia, dice, no estoy. Y lo hago otra vez. Cuando lleguéis tres, dice, realmente es que una cambia con la otra. Creo me han dicho que ya habéis tocado C2. Va, localiza. C2. Deriváis a que os la manipulen, o lo que sea, o hacéis el tratamiento, el que sea. Lo que os quiero decir es, cuando corrijáis C2, cambia todo el esquema de dismetría. No quiere decir que se corrija, quiere decir que cambia. Y puede cambiar, por ejemplo, a esto. Quiere decir que cambia. Pues ya está. ¿Vale? Cuando dice el espino y el prono, es por la C2, pero ¿por qué? Por lo que acabo de decir, por la influencia de dura madre y de morticios. Pero... por las torsiones que hay desde dura madre y porque multícido, o sea, hay un concepto de mecánica que se llama Loeb Brother que relaciona las vértebras de arriba y las de abajo con torsiones contrarias. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pregunta es ¿por qué en C2? Porque hay estructuras que coinciden por dentro o por fuera del tubo dural en C2. Ya, pero ¿y por qué boca arriba qué cambio hay para que? Por las torsiones que se dan, precisamente, especialmente por dura madre. Especialmente. Pero te digo, esto es un terreno... No, pero es que... Es un charco muy curioso. No, y yo tampoco me quiero ver, pero... Eso, por ahí, por donde... O sea, lo que quiero decir es, esto da por eso. Que puede haber más cosas, sí. Pero lo que quiero que entendáis es que boca arriba, distinto de boca abajo, tenéis que mirar C2. ¿Vale? Que la influencia de C2 no es solo la vértebra, que si tenéis un problema vascular, tenéis vascular también, te puede dar el problema de ahí. Todo se puede agrandar, ¿vale? Bien, repito, solo supino, solo prono, supino igual que prono. Y diferencia sacroiliaco con el chile. Con el SIRE, igual que la maquinilla, pero sin la E del final. Supino distinto de prono. C2. Y sedestación. Flexores. De columna. ¿Vale? Preciosa. ¿Cuándo hemos prescrito la teleradiografía? ¿Cuándo? ¿Que cuánto hemos prescrito la teleradiografía? No. Sí, simplemente para igualar todo. Porque tú te puedes sentar, o sea, tú vas así, simplemente para que los hombros, las pernas y los pies estén todo hecho. ¿Porcentaje de cada una de otros? En ello estoy. La que menos sale es la supino distinto de prono, pero no es testimonial. Ojo, la que más sale sobre todo son o solo supino, solo crono y mucha sedestación. Y puede ser que no, o sea, no pienses que me sale solo supino, que ya está, ya no he pensado más. No, no, tú lo haces todo y ahora dices esto viene de aquí, por ¿vale? ¿Queda claro? ¿Te refieres, celíaco, dices, es anterior o posterior? ¿Te refieres? Perdón. Es que no lo entiendo bien. ¿Es un ilíaco posterior o anterior o qué es lo que da la dismetría? Es que no, me hago un lío ahí. Pueden ser los dos. Es que un ilíaco anterior alarga funcionalmente la pierna. Que sería un alargamiento, ¿no? Un ilíaco anterior alarga funcionalmente una pierna. Si tú tienes una estructural, ilíaco anterior derecho, y tú dices, vale, sí. Oye, que está alargando la derecha, puede ser que sea una estructural, es decir, que sea... que esté fija, ¿no? Más corta y la compensación sea para alargar la pierna. Ajá, vale. Puede ser. O simplemente está descompensado, aquello está rotado y me está alargando, me está haciendo una falsa pierna larga derecha. Ajá. ¿Vale? Bien. Lo contrario sucede también, que sea el ilíaco posterior, un ilíaco posterior acorta funcionalmente la pierna. ¿Vale? Muy bien. Una cuestión también importante, perdonad, en supino y en prono hay una tercera opción que se me iba. Una es estructural, segunda es sacroiliaca y la tercera es ilíaco ascendido. Y eso es cuando todas las referencias de un lado están más altas que las del otro lado. Es decir, en tobillo, en rodilla, la EIAS, la EIPS, todo está arriba. Y eso suele suceder por caídas desde altura. Esa es la tercera opción, perdonad. Todo. Que puede ser lo que le suceda. ¿Vale? Las tres opciones: estructural, sacroiliaca o ilíaco ascendido. Todo el miembro hacia arriba. ¿Sí? Solo lo ves cuando está en la canilla, que está todo bien. Claro, boca abajo y boca arriba. Es decir, toda la... No, no, no. Tanto en prono, todo un lado está más para arriba, y en supino, todo el lado está más para arriba. ¿Ok? Y dismetrías informacionales, o bien por foco interferente, como cicatrices, piercing, tatuajes y problemas en la boca, como por ejemplo retenedores post-brackets. O por alteraciones posturales, donde no me voy a meter. Simplemente recordaros, problemas de ATM, problemas visuales, pueden generar este tipo de cosas. O que también estoy en ello, trigémino. Para los que habéis hecho PNS o los que queráis hacer PNS, se lo he dicho a Filip, está mirando, el mes que viene me dirá si o no, seguro. Cuando las tres ramas del trigémino dan en el mismo lado disfuncionales, esa hemipelvis es la que falla. Cuando las tres ramas del trigémino dan disfuncionales en el mismo lado, esa hemipelvis es la que falla. ¿Por qué? ¿Eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el territorio del trigémino? Este, ¿verdad? Muy bien. Casi. Ese es el territorio, pero a nivel del tronco, encéfalo, resulta que su núcleo, donde llega toda la información, se continúa por toda la parte aferente, toda la asta posterior de la médula espinal. ¿Qué pasa? Que da aferencias de todo el cuerpo, de toda la médula. Por tanto, te puede montar fiesta donde quieras. ¿Vale? Entonces, lo que hagáis PNS, o lo que se dé de PNS, o lo que sea, si las tres ramas del trigémino dan del mismo lado, esa hemipelvis da guerra. Eso sería una alteración postural informacional. Y esto, en mi práctica clínica, es el 100% de la guerra. El 100% sin fallar ninguno. Yo pregunté por qué. Y entonces, mi amigo Eduardo, que está aquí en PNS, que es osteopata también, me dice, ah, oye, Alvarito, el occipital va con sacro y los temporales van con ilíaco. Si tú coges las tres ramas, te está afectando toda la parte de aquí que te afecta la parte de aquí. Esto también es de fumar. Pero es. ¿Vale? Entonces, lo que os quiero decir es que la cantidad de cosas que pueden montar una dismetría funcional es enorme. Y lo que yo quiero es, una vez que tenéis la solución, es que montéis el puzzle, que es lo que vamos a hacer de práctica. Es decir, que esto que hemos hecho aquí, de pie, piernecita flexionada, miro tibia, miro fémur y sentadito, miro la pelvis, y después boca abajo, boca arriba y sentado. En eso se tarda minuto 40, 2 minutos, y a partir de ahí tengo esto, esto y esto. Pues de este estilo, o es de este estilo. ¿Vale? En simetrías asintomáticas, incluso estructurales o... La que sea. No, o sea, no te metes. Porque ese cuerpo está adaptado o sí te metes. Bueno, tú dices que está adaptado. Bueno, en el sentido de una asintomatología, tú puedes despertarla. Perdona, te refieres a sintomatología, entiendo igual a dolor. Sí. Es que eso no es el único síntoma. Y de hecho tú tienes bastantes herramientas para evidenciar que aún no teniendo dolor no estás exento de problemas, como puede ser los posturodinámicos, el Romer y toda la parte de cadenas laterales, todo eso lo tienes. Y claramente te puedo asegurar que evidenciarás que su sistema está hecho una verga. ¿Vale? Entonces te veo. como al hecho de lo hospital con el desarrollo para la exigiliaco, si tú en filo le das a un paciente de ser un problema ilíaco o sacro, te iría a mirar la cabeza. O no hay repercusión al cosa. Entiendo que va a dar, o sea, que eso sí tiene repercusión, pero en principio yo donde me iría a mirar es al trigémino. Bueno, arriba. ¿Sí? Quiere decir que si esa cristalía está elevada, está más alta, y nos encontrará con que tuviera la célula del trigémino, es una buena cristalía unida. ¿A lo mejor lo del acortamiento neural? Te puede dar el trigémino, que le hagas NS y mejore, y aún así mejor, no esté tan arriba, pero le quede. Claro, como está uniendo el compartimento y el trayecto de los nervios, ¿ah? Y que claro, si tú corregís esa cadera, más o menos, por sí. El tono, y estás educando el trayecto del trigémino. No. El trigémino no llega aquí. Ya, no, el trigémino es este. El continuo de medio. No. Tú, cuando tú manipulas un tiempo ascendido y lo bajas, tú no estás elongando fibras del trigémino. Del trigémino no. Ahora de otro, pero el trigémino no. Aparte, que cuando estamos hablando de una manipulación de un tiempo ascendido, no estamos hablando de luxarle la cadera. No, es. Ya está. ¿Vale? Es mucho menos lo que puedas pensar, es nada. Pero ese nada es de poquito lo que te da. De eso va la postura. Un poquito de algo para que me suponga mucho. ¿Vale? Bien. Fijaros, tres diapositivas, todo lo que dan de sí. Y ahora, para ya cerrar todo esto, la parte de muscular. Por favor, vente para acá. Dime esto. No sé si vas a poner ahora el vídeo, sí. Pero curiosidad es exactamente dónde se colocan los tres partes. Lo que quería, digamos, es que lo asocié. Vale. Y eso, los vídeos que voy a poner los vais a tener para que lo podáis repetir una y otra vez en casa. Vale. O sea, eso le digo, oye, Mónica, no has mandado ese enlace. Pero los vídeos de cómo se explora la dismetría los vais a tener todos. ¿Vale? Sí. Sentado mirando para allá. ¿Cómo exploramos rápidamente? ¿Cómo exploramos a nivel muscular? Muy sencillo. Primero, la rotación. ¿Notar? Bueno, ahora mismo no puedo notar. Rota para un lado. Rota. ¿Vale? Rota para el otro. Bien. Flexión lateral para un lado. ¿Vale? Flexión lateral para el otro. ¿Igual? No. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Igual para los dos? Vale, espera. Lateral izquierda. Lateral derecho. ¿Cuál lo veo? Este. ¿El derecho? Izquierdo. Vamos a ver, tira para acá. Aguanta y que yo no te muevo. Aguanta. Tira para acá. Aguanta. Ese. No. Músculo. Es que un déficit de rango te suele dar lo que tú te. Mira, este es el déficit de rango lo da a la derecha. Vale. Si tiene un déficit de rango, si se mueve menos ahí, puede ser por dos cosas. Uno, porque los flexores laterales derechos no se acortan bien, o lo que siempre nos tiene metido en la cabeza es que esto está muy tenso. Son las dos opciones. Esto puede ser que esté muy tenso, pero esto aguanta. Esto no funciona. ¿Vale? Entonces, si un músculo, primera opción en la vida que tiene es generar calor a través de la tensión, y a través de la tensión es precisamente estabilizar una articulación. Este no genera su tensión. Por tanto, su función en la vida no la hace. Porque si este está muy tenso, su función en la vida la hace. Mal, por lo que sea, pero la hace. Pero este no. Entonces, claramente, saca pecho. Tira para acá, para la derecha. ¿Vale? Y tira para la izquierda. Y aquí claramente se va. Sí. Ahora es cuando tú dices, este no va. Esto no es un postulo dinámico. ¿Vale? Que lo podrías incluso hacer. Pero aquí estamos viendo tronco. En el postulo dinámico de pie estamos viendo una zona global. ¿Vale? Hemos visto rotación que va bien. Falla, flex lateral derecha. Muy bien. Y ahora vamos a hacer una X. Es decir, vamos a ir para allá, para atrás, y para allá, y para atrás. A la rodilla izquierda. ¿Vale? Para atrás. ¿Vale? Rodilla derecha. ¿Lo veis? Rodilla izquierda para atrás. Y este tampoco va bien, ¿eh? Solo el rango. Lo que vamos a ver realmente, o sea, la siguiente sería, oye, vamos a ver que realmente funciona mal. Esta oblicua funciona. Tira para acá. Aguanta. Vale. Tira para acá. Que él ya dice que no. Y yo también. Vale. No aguanto. No, no. Da igual. Ese no aguanta. Si yo vengo para acá, aguante que va. Aguanta. Vale. Se aguanta bien. Tira para acá. Aguanta. Pero que lo hemos visto con el rango. Con el rango articular lo hemos visto, no hay cuenta. Es decir, lo que hemos visto es, saca pecho. Rota para un lado, rota para el otro. No, no. Ahí, ahí, rota para el otro, rota para el otro. ¿Vale? Flex lateral para un lado, flex lateral para el otro. Oblicuos, para acá, rodilla y para atrás. En la otra oblicua, esa ya no va, que no va, ¿verdad? Y tira para adelante. ¿Vale? Y. No va, es que no se acorta bien, que está débil. Pero en la relación en la espalda sería como un postulo dinámico, Entonces, el postulo dinámico está viendo otra cosa. Yo aquí ya me estoy centrando en la parte muscular específica, es decir, que el rango de movimiento no es completo y una de las cosas que tú tienes que ver es que eso esté debilitado. Si está, vamos a ver, si está debilitado en la flex lateral derecha, yo, ¿qué músculos flexores laterales le voy a decir que potencie? El derecho. ¿Y el izquierdo? No. ¿Veis cómo sale la prescripción? Perfecto. Ahora vamos a ver los flexores de columna, porque en todo problema de espalda hay que trabajar la parte del core. ¿Vale? ¿O no? Rotáis un poquito, metes el codo hacia abajo, abajo, abajo, abajo. La operación de core. ¿Vale? Arriba. Abajo. No, ¿verdad? Pues. Mete. Pues quiero ver la demostración. Aguanta, abajo, abajo, abajo. Aguanta. Y abajo. Aguanta. Y aplico menos fuerza, ¿eh? ¿Vale? O sea, lo que quiero decir es que el rango tiene relación directa con debilidad en esos músculos. Por tanto, si él se ha metido así, los flexores del lado derecho no funcionan bien. ¿Ok? Esto así sentadito. Ponte boca arriba. Transverso, músculo bilateral por excelencia, y lo único que necesito es que de aquí para arriba no se mueva. Tráela para mí, tráela para mí, tráela para mí, tráela para mí. Perfecto. Tira para acá. No tan perfecto, ¿verdad? Ahí se queda bloqueado. Tú sí lo ves desde ahí. Tira. Aguanta, aguanta. No va. ¿Vale? Fijaros cómo se evalúa simplemente. Tiene un déficit de rango, pues este transverso no funciona. ¿Vale? Ponte boca abajo. O sea, ya hemos visto que el transverso izquierdo no funciona, que los flexores laterales derechos no funcionan. Vamos a ver glúteos. Mantén la rodilla doblada y ahora sube la rodilla. Vale, solo una cosa, intenta no agujerear la camilla con esto, ¿vale? Venga, de aquí. ¿Vale? Dale. Dale otra vez. Dale este. ¿vale? Que es que te cuentan los dos por igual. No. Mirad la calidad del movimiento. Tira este. Este da más rápido. ¿Vale? Tira este. Está fuerte. No. ¿Vale? Y además no lo podéis ni sostener. Vamos a verlo. Arriba. Aguanta. Arriba. Aguanta. ¿Vale? ¿Hay alguna duda de que un rango limitado tiene relación directa con debilidad en la zona? No. Creo que no, ¿verdad? Vale. Eso es lo que quiero. ¿De acuerdo? Se acabó la teoría. A practicar. ¿Vale? Prácticas. Aparte de las ellas. Práctica. ¿Vale? Y entonces veo la horizontal que me da. O sea, yo ya veo cómo está uno y cómo está otro. ¿Vale? Y esa me da masa. ¿De acuerdo? Entonces puede ser por un ilíaco anterior derecho o por un ilíaco posterior izquierdo. En su caso está, lo he exagerado, así. ¿Vale? Yo creo que así será bastante sencillito, que lo podéis repasar todo. ¿Vale? Para la aceleración. Lo importante es que al final no acabéis así, porque si no, echéis el peso sobre la mano, sino que mantengáis para que haya flexión de columna y de cadera. Y entonces vemos cuál adelanta. El que adelanta es el normal. El que no adelanta, ese lado, esos flexores son los que no son normales. ¿Ok? No, bueno, juégate a tomar eso. Una lumbalgia, pues no. Pero tú ves más o menos hasta que ya, pero lo importante es que desde una posición en que tú estás centrado, te sientes y no te apoyes, para que estés con los flexores. Entonces, ahí. Sí, lo más derechito posible, pero eso. ¿Vale?